¿Qué sucede? Tocabas el tema y nos metemos también ahí y después vamos a ir profundizando también sobre las otras temáticas. ¿Qué sucede con la paridad también en este año electoral? Cuando nosotros el año pasado dimos la discusión desde el Senado, rápidamente hubo una movida fuerte en la Cámara de Diputados a través de algunas legisladoras de Cambiemos, que resuelven sacar un par de proyectos que estaban ahí, digo, y estas cosas también nos hacen daño a nosotras, porque ese uno de los proyectos que sale con algo que a mí me parece que fue la movida más fuerte política y que la podemos ver hoy en la tapa de los diarios, que era que no hubiese paridad de género en los cargos ejecutivos, o por lo menos no estuviese desde la ley la paridad de género en los cargos ejecutivos. Y efectivamente terminó saliendo así. Cuando yo justifiqué y fundamenté la alegría de que hubiese paridad de género en los cargos de representación, que no es lo mismo que en los ejecutivos, dije que lo que más me preocupaba era que, a pesar de que este gobernador había puesto una vicegobernadora mujer, en las próximas elecciones no hubiese la obligación por ley, porque nosotras creemos que esto de la ley, del cupo, de la obligatoriedad del cupo, es el primer paso que hay que dar para que después esto sea como una cuestión más natural. Y efectivamente hoy podemos ver esta fórmula de Cambiemos en Mendoza, que apunta a dos grandes hombres, por no decir dos grandes machistas, uno rubio, ojos celeste, y otro... La imagen que se ve en los medios es una imagen machista. La verdad es que nosotros como partido justicialista fuimos los primeros en reformar la Carta Orgánica, fuimos los primeros en decir tiene que haber paridad de género. Espero que efectivamente esto se dé también en nuestro partido en los cargos ejecutivos, porque eso hace que la combinación perfecta de ese equilibrio haga que las leyes, que uno dice, ¿qué es esto de la perspectiva de género? Cuando la mujer logra estar representada, logra que haya paridad dentro de los cargos de representación, el producto final de lo que sale ahí, sale con perspectiva de género. Antes o después, pero sale. La verdad que a mí me preocupa mucho que retrocedamos tanto en esto, porque el primer lugar donde se reclama, donde se pide, donde se dice que no sean 11 pesos con 35, creo que era 11 pesos con 35 lo que destina el gobierno nacional para cada mujer en el país, es una burla, porque eso no ayuda a la variedad de la problemática que termina en un femicidio. Pero ¿cuántas cosas no llegan a eso? Y es el padecimiento de todo nuestro género a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que bueno, esperando todas estas resoluciones, es que nosotros, insisto, que hay que trabajar más sobre la ley de paridad de género, porque está incompleta. No tiene lo que a mí me hubiera gustado como legisladora que tuviese, que era la paridad en los cargos ejecutivos. Así que bueno, ahí estamos trabajando en eso. Hay que garantizar que efectivamente cuando se armen las listas se garantice que estas combinaciones se den, y no por los artilugios de la arquitectura, la ingeniería electoral termine siendo más varones que mujeres. Y justamente respecto a lo que dice Andrea, estaba pensando, sí, justamente otra de las cuestiones que se reclaman es que los cargos de dirección a todo nivel están ocupados por varones. Entonces, los cargos, vos lo ves en la legislatura, digamos, en general, las comisiones encabezadas por varones, vos ves cómo inclusive ya está como tan incorporado, digamos, que a las mujeres, si bien están los lugares y todo esto que yo digo que es declamativo, pero nos cuesta imponer nuestra voz. O sea, los varones inclusive minimizan las propuestas que vienen del lado de las mujeres, aunque sean las mismas propuestas. Entonces quiere decir que hay un cambio cultural que se precisa, y que no solamente Es acá en el país. Bueno, acá también dijimos que a nivel de otro lugar sumamente machista que tiene que ver con los lugares de la representación gremial, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuántos gremios hay? Y creo que son dos o tres mujeres las secretarias generales de esos gremios. Los demás son varones. A nivel de otras estructuras, por ejemplo, las estructuras de los bancos. ¿Vos conocés cuántas presidentas o directoras de bancos conocés? Y no solamente en la Argentina, a nivel mundial, los bancos centrales de los países, no hay una sola mujer, son todos varones. Entonces, hay creo que son cuatro países donde realmente la paridad es 50 y 50, que son los países Finlandia, Islandia, Noruega y me falta una cuarta, pero digamos son todos países del norte de Europa. Que nos quedan muy lejos. Que nos quedan muy lejos, digamos. Y donde justamente las condiciones de vida son mucho más sanas, si se quiere decir, sin violencia. Digamos, en un lugar donde la representación es 50 y 50. Por el otro lado, ves que en los países donde menos representación de mujeres hay en lugares de poder, es donde más violencia hay. Entonces, creo que anda circulando un videito por ahí muy lindo, que creo que te lo mandé a vos, donde las mujeres hacen una arenga cuando, digamos, caiga el patriarcado, digamos, en un mundo que por ahí es un mundo utópico, pero yo creo que hay que soñar esas utopías para poder empezar a caminar. Como dijo Galeano, ¿no? Un paso y otro paso. Vamos a escuchar un tema, la vamos a invitar a la diputada provincial por el Frente Izquierda de los Trabajadores, Maylé Rodríguez Ávalo, a que se sume a la mesa, en esta mesa especial que estamos llevando a cabo en relación a lo que va a suceder mañana y reflexionando con legisladoras mendocinas.